Bienvenidos amigos de Manager Zone a la sección de La Verde que la formamos todos y comenzaremos con la información, sin antes decirte que nos escribas al correo seleccionnacionalmz@hotmail.com, donde con gusto recibiremos críticas, propuestas y reclamos, porque también se vale. Y bueno, después de esto vamos a ver qué ha pasado durante las últimas dos semanas en La Opinión. La Opinión. De lo que les hablaré no es específicamente de lo que al deporte virtual se refiere, pero sí creo que nos interesa a cada uno de los que tengamos o no un equipo aquí en Manager Zone. ¿Por qué? Porque tras ese equipo hay seres humanos. Hemos sido testigos de lo que puede hacer la madre naturaleza, y este constructo de madre puede ser señalado como exagerado quizá. Pero en realidad es la que tiene el poder de dejarnos transitar sobre su corteza o algún día decir basta. Hace poco más de una semana, dependiendo de cuando escuches este podcast, muchos nos enteramos de la noticia del terremoto y maremoto en Japón, y pudimos ver, gracias a la internet, imágenes desgarradoras, increíbles, que parecieran ser de película. Lamentablemente no lo fue. Imágenes de la naturaleza, de lo que es capaz de hacer y también de lo vulnerable que puede ser el hombre. No quiero decir que la naturaleza sea mala o buena, pero lo que sí es cierto es que las cosas no suceden de la nada, y quizá esto sea una respuesta de lo que le hemos estado haciendo por lo menos en los últimos 100 años. Aunque algunos me dirán que es parte del ciclo geológico o algo semejante. Sé que hay otros sitios para hacer mención de esto, porque realmente esta es una revista deportiva, virtual claro. Sin embargo, no debemos de dejar de lado que lo que pase allá afuera, esta vida mejor dicho, nos afecta, a pesar de las distancias, la cual o las cuales al final no importan, porque al fin y al cabo navegamos en este espacio, hasta hoy considerado infinito, en el mismo barco. A toda la comunidad japonesa que viva en México y en otras latitudes y que estén o puedan escuchar esto, no sé, realmente no he visto que haya equipos japoneses, pero de verdad, ojalá que se puedan recuperar muy pronto. Un abrazo y resignación si es que perdieron algún ser querido allá en Japón. Los resultados. Antes de comenzar con los resultados de la selección mayor, les recuerdo que si quieren ser parte de La Opinión, pueden hacerlo enviando sus reflexiones al correo de la sección seleccionnacionalmz@hotmail.com, y si quieres que sea de tu propia voz, añádame al Messenger y te grabamos y sales en la siguiente edición. No tenemos una página que haga eso por sí sola. No la hay, no existe. Pero bueno, ahora sí, vamos con lo que pasó en la mayor. En estas dos semanas hubo cuatro enfrentamientos. Uno contra Venezuela, otro contra Bulgaria, contra el cual en el último enfrentamiento México cayó por marcador de 3-0. Uno más contra Francia y contra Colombia. Contra Venezuela, el número 40 en Manager Zone, pues el encuentro terminó con un marcador México 1, Venezuela 2. Este marcador fue sorpresivo, sin embargo, en esta ocasión, Irán le dio la oportunidad a los jugadores que son jóvenes, llamémosle así, para referirnos a aquellos que, aunque son seleccionados, pero no han tenido mucho juego. Vemos la necesidad de que sus respectivos equipos le den más oportunidad de jugar para adquirir experiencia. Los goles por parte de Venezuela fueron anotados por Celedonio Sobrevilla, canterano y jugador del actual equipo de Ferrabarca o Ferrabarza FC de la Primera División de Venezuela, y Arnald Villa Medina, canterano y jugador actual del equipo Huracá Blaugrana de la División 1.1 de Venezuela. En tanto, para México fue hecho por Primitivo Rocio, canterano y jugador actual de Pandas FC y goleador, quinto mejor de su liga. En el segundo encuentro fue contra Aguilar de Bulgaria, ahora sí, con equipo casi titular, ya que en la saga hay variaciones continuas. Lleva dos encuentros seguidos en los que caen con los europeos, ahora con un marcador muy cerrado, Bulgaria 3, México 2. México comenzó ganando, pero lamentablemente le dieron la vuelta y aunque al minuto 81 empató, a los 83, es decir, apenas tocando el balón, anotaron el tercero y México perdió. Los goles por parte de Bulgaria fueron convertidos por Igor Stove, canterano y jugador del actual equipo FC Old Dogs United de la A Grupa, Petko Mitov, canterano y jugador del equipo F Baroš United de la A Grupa, y Dimitar Dojchinov, canterano y jugador de su equipo FC Burgas de la División 1.3 de Bulgaria. De México, con dos tantos anotados por Núñez Corderal, canterano y jugador de Burros Salvajes de Primera División, y Luisito Quilo, canterano de Rayados de División 2.9 y jugador actual del club Tenochtitlan, segundo mejor goleador de la Primera División. El siguiente juego fue contra Francia. En este encuentro, la verdad, y hay que decirlo, le dieron un baile a la selección, pero feo. Fue un marcador muy escandaloso. Francia 6, México 2. A pesar de ser un encuentro parejo, el marcador no se vio reflejado de la misma manera. Francia se puso al frente con gol de Florentin Subotnais, canterano y jugador del equipo Ninjari de la Liga 1 de Francia. Empatado al final del primer tiempo por Primitivo Rocio, jugador de Pandas FC de Primera División. Ya en el segundo tiempo, Francia volvió a ponerse al frente con gol de Albert Kojakovic, gran jugador de Breaks FC Rennais de la División 1.2 de Francia. Sin embargo, México no se quedó con las ganas y vino a empatar con gol de nueva cuenta de Primitivo Rocio. Pero de allí en adelante, Francia se despachó con la cuchara grande, anotando 4 goles. Uno de Emilien Lechwitz, canterano y jugador del equipo de Cap Team de la Liga 1 de Francia, Gilbert Obratis, canterano y jugador del Olympique de Moissy de la Liga 1 también, y Raymond Neuland, con 2 tantos. El último encuentro fue Colombia contra México, donde ahí ahora sí México ganó. ¿Qué pasó? Los engañé por un minuto. México ganó 3-2. Fue un partido complicado y muy fuerte. México se puso a 2 goles de diferencia. El primero fue anotado por Raimundo Muk, canterano y jugador del equipo Chilangos de la División 5.132 y goleador de su liga con 74 goles, 47 más que su perseguidor más cercano. El segundo tanto fue hecho por Luisito Quilo, canterano de Rayados de División 2.9 y jugador actual de Club Tenochtitlan. Sin embargo, los colombianos alcanzaron con goles de Regis Peligri, canterano y jugador de Osiris FC Deus de Fútbol, y Montay Torriba, jugador canterano de Cebadal FC de Primera División. Sin embargo, llegó el mexicano Leo Navar, canterano del desaparecido equipo Carterista SDRL y que hoy milita en el equipo Caribe Fútbol Club de la División 2.7 de Bulgaria. Así es como llegamos a un total de 5 ganados, 2 empatados, 5 perdidos en la selección mayor hasta el momento, en la era de este cuerpo técnico, comandados por Irán. La Sub 21. La Sub 21 ha tenido un buen torneo y es que, como se los dejo en un pequeño video, la verde sigue bien y de buenas. Ha calificado como primero de su grupo. Te invito a que veas el video y el análisis de todo lo acontecido hasta este momento. Pero aprovechando, le hicimos una entrevista a Tlaloc, llamado Franz, dueño del equipo Tenochtitlan. Noticia de la edición anterior, al ser ya parte del cuerpo técnico como nuevo auxiliar. Escuchemos lo que nos contó. Bueno, pues bienvenidos aquí a Manager Zone en su sección Selección Nacional. Estamos en entrevista con France, dueño del equipo Club Tenochtitlan, que lo conocemos como Tlaloc. ¿Cómo estás, France? Un saludo para toda la comunidad. Buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás, mejor dicho, hoy viernes, ¿eh? Pues un poquito aquí enfermito, pero ya sabes, aguantando todo esto, ¿no? Sí, no, ahorita estos cambios de temperatura es normal. Sí. ¿Cómo te sientes ahora de parte del cuerpo técnico de la selección mexicana? Feliz, estoy contento de que me hayan tomado en cuenta y pues bueno, estamos para las ganas. Les doy las gracias a Irán y a Pablo que me han incluido como parte del equipo y bueno, echándole la... ¿Cómo fue este acercamiento? ¿Ellos hablaron contigo? ¿Quién fue? ¿Cómo fueron las pláticas? Sí, de hecho, los dos platicaron conmigo por chat y fuimos platicando. Y bueno, ya tiene rato que me habían dicho. Uh-huh. Y bueno, pues ya me integré a Pernas y bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? ¿Qué le puedes decir a la comunidad? ¿Qué vas a aportar ahora que entras como auxiliar técnico? Bueno, debo mencionar que el trabajo ya de Irán y de Pablo ya es de más tiempo. Uh-huh. Entonces, pues vengo a aportar un poco mis ideas, más que nada en la parte táctica. Finalmente la decisión la va a tener Irán. Uh-huh. Yo le daré mis ideas y bueno, él decidirá si las toma o no las toma. Y ahorita la selección sub-21, digo, apenas estás entrando ahora sí que al trabajo. ¿Cómo lo has visto en este torneo, perdón, de la Confederaciones? ¿Cómo lo has visto? ¿Es lo que se esperaba? ¿Cómo la ves? Pues hasta el momento los resultados están hablando por sí solos. Invicto el equipo en un gran trabajo, como lo dije anteriormente, un gran trabajo de Irán y de Pablo. Uh-huh. El equipo está bien. Ya han planteado bien los partidos, por ahí uno que estuvo un poco más complicado de Estados Unidos, sí, pero en general el trabajo ha sido bueno, y bueno, pues hay que esperar contra quién nos toca para ver el que tenemos, y bueno, pues hay que analizar bien y tratar de sacar los resultados. Ahora sí que hasta ahorita, que yo hice una crítica un poco fuerte hace dos entregas, casi un mes, en el cual también tuve oportunidad de hablar con Irán. Creo que me cayó la boca, y lo digo acá, en estas últimas dos semanas. Y qué bueno, ¿no? Que así sea, con resultados, porque ese es el lo que queremos, creo que toda la comunidad. Sí, así es. Afortunadamente el trabajo se ha hecho bien. Irán y Pablo ya tienen mucha experiencia en las elecciones, tuvieron anteriormente otro proceso. Uh-huh. Conocen mucho a los jugadores y pues han hecho un buen trabajo. Franz, me da un gustazo haber platicado ahorita contigo. Espero que te vaya muy bien junto con Pablo e Irán, ahora como auxiliar técnico, al igual que con tu equipo, que también va muy bien en primera división, y pues espero que pronto podamos platicar otra vez. Pues muchas gracias por tomarme en cuenta aquí para la revista, y pues esperemos que la selección siga en buen camino, a ver qué tal nos van los siguientes partidos, esperamos que bien. Y bueno, pues un saludo a todos. Muchas gracias, y esta ha sido la entrevista con Franz Tlaloc y con su equipo Club Tenochtitlan. La encuesta. Vamos a ver qué nos dice la comunidad con la encuesta. La Sub-21 es la competencia más importante en estos momentos, y por ello preguntamos la edición anterior. ¿Cómo te sientes con el resultado de la selección nacional? Sub-21. La respuesta con sus respectivos porcentajes fueron los siguientes. Contento, el 50%. Satisfecho, el 40%. Indiferente, 0%. Decepcionado, 10%. Triste, 0%. Como escuchamos, la mitad de los encuestados están contentos con la participación en esta fase de grupos de la selección sub-21, pero en la siguiente parte del torneo veremos qué pasará. Hasta ahora sabemos que el encuentro en octavos es contra Paraguay, así que vamos a arriesgarnos con la siguiente encuesta porque no podemos adivinar Sin embargo, aquí va la pregunta. ¿Hasta dónde crees o creías que iba a llegar la Sub-21 en la Confederaciones? La primera opción es octavos de final, la segunda, cuartos de final, la tercera, semifinal, la cuarta es final y la quinta no superaría la fase de grupos. Te recuerdo que tú puedes enviar tu encuesta a seleccionnacionalmz@hotmail.com. Y llegamos al final. Por mi parte es todo, nos escuchamos la próxima edición aquí en la Estación de la Verde para saber más sobre lo acontecido con la selección mayor y espero que para dar las buenas nuevas en cuanto a la participación de la Sub-21 en la Confederaciones. Escriban a la sección al correo seleccionnacionalmz@hotmail.com y añádame al chat y si somos muchos o varios, pondremos una hora para grabar este programa. Con tus comentarios en el momento. Solo déjenme revisar si se puede hacer un programa en vivo, claro, pero necesito saber si voy a hacer o vamos a ser escuchados varios y te pido nada más que escribas un mensaje diciendo sí o no para que me ponga a investigar y tengamos más y más dinámica esta sección conforme pase el tiempo. Te recuerdo que esta sección no la hago yo, sino la hacemos todos. Soy Footmex y hasta la próxima.